Hace tiempo que ya no es lo mismo. No, no, no, no. Esto me tiene en un abismo de confusión. Y aunque tú duermas con él, sé que tu dueño soy yo, el dueño de tu corazón. No lo dudes, dile, bebé. Dile a él que lo amas aunque sea una mentira. Dile, bebé. Miéntele pa' que no descubra. Dile a él que esa noche tú saldrás con tus amigas. Dile, bebé. Que no sospeche que nos vamos a ver. Y cuando la ti te deje sola, me llamo así hoy sin demora. Si ya no te quiere ni te valora, y ahora yo soy el que te enamora. Y miéntele, invéntale, que esta noche llegarás muy tarde. Haz lo que sea que yo te quiero ver, te quiero tener, hey. Miéntele, invéntale, que esta noche llegarás muy tarde. Haz lo que sea que yo te quiero ver, te quiero tener. Cuando él se va de party, tú y yo la pasamos happy. Yo soy tu criminal y tú eres mi nati. Sabes que yo soy loco por ti, y yo sé que tú me prefieres a mí, así que dile a él que lo amas aunque sea una mentira. Dile, bebé. Miéntele pa' que no descubra. Dile a él que esa noche tú saldrás con tus amigas. Dile, bebé. Que nos vamos a ver. Hace tiempo que ya no es lo mismo. No, no, no, no. Esto me tiene en un abismo de confusión. Y aunque tú duermas con él, sé que tu dueño soy yo, el dueño de tu corazón. No lo dudes, dile, bebé. Y aunque tú duermas con él, sé que tu dueño soy yo, dueño de tu corazón. No lo dudes, dile, bebé. Dile a él que lo amas aunque sea una mentira. Dile, bebé. Miéntele pa' que no descubra. Dile a él que esa noche tú saldrás con tus amigas. Dile, bebé. Que no sospeche que nos vamos a ver. Miéntele, invéntale, porque esta noche tú te vas conmigo. Kenny Ortega, Tony P, Tony P, ey, Imperio Music, Johnny Kims, el boss, Imperio Music, ey, dímelo, Alexis López.